veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Vivirá su recuerdo latiendo así. Se quedará por siempre aquí. Esa niña, la niña que un día. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos el día de hoy con el fútbol en México, en la Liga MX, donde se está jugando ya cuartos de final en la liguilla. En el partido que se juega hoy está el América ganándole 4-1 a los Pumas y están jugando en el minuto 74. Y vámonos a ver cómo es que llegaron a este compromiso los dos equipos. Bueno, América ya estaba clasificado antes de la jornada 17. Pumas se tuvo que clasificar en el último partido de la temporada. Y los resultados de la jornada 17 son los siguientes, empezando por el Morelia Necaxa, que empataron 2-2 el pasado viernes. También el Tijuana le ganó 1-0 a Toluca. Los partidos del sábado: Puebla le gana 1-0 a Lobos BUAP. Los Tigres y Monterrey empataron 2-2 en el Clásico Regio. Pachuca y Atlas empataron 0-0. El América le ganó 1-0 al Santos Laguna con una ayuda de un penalti que se le marcó al final del partido. Y bueno, el León en otro partido le gana 2-0 al Guadalajara. En un partido entre Querétaro y Pumas el domingo empataron 1-1. Partido que comenzó ganando Pumas en la primera mitad y Querétaro lo empató en la segunda. En otro partido, Cruz Azul le gana 2-1 al Veracruz. Y con esto, bueno, los que clasificaron a cuartos de final son los siguientes. El Toluca se medirá al Morelia, el primero al octavo. En el partido que se están enfrentando hoy, el número 2, que es el América, se enfrenta a los Pumas, que es el número 7. Los otros dos partidos, el número 3, el Monterrey, se enfrenta a Tijuana, que es el número 6. Y Santos Laguna, el número 4, se enfrenta a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y con esto, pues eso es lo que va a ser los partidos. Serán pues hoy y mañana las primeras rondas de estas cuatro series que se están dando para la liguilla. Bueno, en un partido que ya se jugó el día de hoy, vámonos acá. Ah, no, el partido que sigue a continuación del de Pumas contra América es Tijuana contra Monterrey. Ese partido, en cuanto se termine el partido que se está jugando entre Pumas y Tigres, y el América, que está en el minuto 74. Bueno, la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma. El Toluca quedó en primer lugar con 36 puntos. América quedó segundo con 29. Monterrey 29. Santos Laguna en cuarto con 29, todos empatados en 29, pero la diferencia en goles a favor fue más rotunda para el América que el Monterrey y que el Santos Laguna. En quinto lugar quedan los Tigres con 28 puntos, Tijuana quedó con 25, los Pumas 24, Morelia 24 y afuerita de la liguilla quedó el Pachuca con 23. Después de su partido el sábado, el Pachuca estaba clasificado a la liguilla y el punto que sumó Pumas en su último partido fue que lo empujó al séptimo lugar, mandó a Pachuca fuera de la liguilla. En décimo puesto quedó el Puebla con 23, Necaxa quedó con 22, Cruz Azul 22, León 22, Querétaro 18, Atlas 18, Veracruz 18, Guadalajara terminó la este torneo con 4 derrotas al hilo, con esto quedó con 15 puntos y Lobos WAP, que descendió, perdió sus últimos 5 partidos, quedó con 9 puntos nada más. Y bueno, pues como les decía, después del partido de Pumas, que ya está por terminar, está en el minuto 78, se viene el de Tijuana-Monterrey, que promete ser un poquito más competitivo. El partido de Pumas contra el América, pues no sé, es difícil clasificarlo como una buena semifinal. O sea, por más que quiera yo ser objetivo, lo cierto es que marcan penales que no existen los árbitros a favor del América. Y esto ya lo vimos, para ganarle a Santos Laguna tuvieron que marcar un penal en el 84 y expulsarle a un jugador al Santos Laguna en el 86. Esto fue en el partido de la jornada 17. En el partido de hoy hubo el segundo gol del Club América, fue a través de un penalti, y el cuarto también. O sea que dos goles a favor del América a través del penal. Es difícil explicar cómo es que necesitan tantos penales marcados al favor, pero supongo que si no irían ganando nada más 2-1 el América en este momento contra los Pumas. Y bueno, vámonos entonces de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada 35, lo que nos dio el resultado de Barcelona siendo ya el campeón de la Liga Santander. Y el viernes pasado el Levante le gana 2-1 al Sevilla. En los partidos del sábado, el Español y Las Palmas empataron 1-1. La Real Sociedad le gana 3-1 al Athletic Club. El Real Madrid le gana 2-1 al Leganés. Villarreal le gana 4-1 al Celta de Vigo. En partidos del domingo, el Getafe y Girona empató 1-1. Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Alavés. El Eibar y Valencia empataron 0-0. Barcelona le gana 4-2 al Deportivo La Coruña. Y el lunes por la noche, Real Betis gana 2-1 al Málaga. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma. El Barcelona, que ya es campeón, tiene 86 puntos. En España tuvieron un desfile para el Barcelona, donde pues pudieron mostrar sus dos copas, la de Liga y la de la Copa del Rey de este año. Lo cierto es que ya nada más necesitaban sumar los 3 puntos y que el Atlético de Madrid ya no los pudiera alcanzar, y este fue básicamente el resultado de que ganaran su partido. El Atlético de Madrid quedó con 75 puntos, el Real Madrid tiene 71 en tercer lugar, Valencia tiene 67, Real Betis en quinto tiene 59, Villarreal tiene 54, Getafe tiene 49. En octavo lugar está el Sevilla, fuera de ahorita de competencia europea, tiene 48 puntos, Girona tiene 48, la Real Sociedad 46, Celta Vigo 45, Eibar 44, Alavés 41, Athletic Club 40, Español 40, Leganés 40, Levante 40. Y en puestos de descenso está Deportivo La Coruña con 28, Las Palmas con 22 y Málaga con 20 puntos. La jornada 36 ya se viene y se juega este fin de semana. empezando por el partido del viernes por la noche. El Sevilla se enfrenta a la Real Sociedad. Los del sábado, Girona se enfrenta al Eibar, el Athletic Club al Real Betis, Celta de Vigo al Deportivo La Coruña, el Villarreal contra el Valencia, el Málaga el domingo se enfrentará al Alavés. Igual todos los el resto de los partidos que voy a decir a continuación: el Atlético de Madrid se enfrenta al Español, Las Palmas al Getafe, el Barcelona al Real Madrid. Este será el clásico y estará muy interesante porque el Real Madrid le tendrá que hacer pasillo a Barcelona si es que todavía establecen que eso es lo que quieren hacer. El lunes por la noche el Leganés, el pasillo es básicamente un pasillo formado por jugadores del Real Madrid que se hace antes del partido al que ya es campeón de la liga. El lunes por la noche el Leganés se enfrenta al Levante y eso va a ser todo por la jornada 36, donde le falta muy poco al Barcelona para llegar a ser invicto toda una temporada, lo cual no se ha logrado nunca en la historia de la liga en España. Entonces pues ya se imaginarán qué grande sería eso. También el Real Madrid podría hacer historia levantando la tercera orejona consecutiva, ya que llegó a la final de la Champions League, pero eso es por otro lado. Y el otro equipo que está festejando está jugando hoy para ver si pasa a la final de la Copa Europa. Bueno, hoy entre comillas, mañana ya, cuando comience el partido mañana, se enfrentará a el equipo de el Arsenal para tratar de pasar a la final de la Copa Europa. También sería histórico porque el Atlético de Madrid se enfrentaría, bueno, dos equipos de Madrid estarían en las dos finales de las Copas Europeas y bueno, si ganan pues obviamente ese sería el récord. Y pues esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De aquí pasamos a los resultados de la Bundesliga, donde ya se jugó la jornada número 32 y los resultados son los siguientes: el Hoffenheim le gana 3-1 al Hannover. En otro partido, el Hamburgo le gana 3-1 al Wolfsburgo. El Mönchengladbach empata 1-1 con el Schalke 04. El Hertha de Berlín y el Augsburgo empataron 2-2. Friburgo le gana 3-2 al Colonia. Y en otro partido, el Stuttgart le gana 1-0 al Bayer Leverkusen. Los partidos del día 29 del domingo: Mainz le gana 3-0 al Leipzig y Werder Bremen y Dortmund empataron 1-1. Y con esto la tabla sale de la siguiente forma: el Bayern Múnich ya es campeón desde hace dos jornadas, tiene 81 puntos, Schalke 04 tiene 57, ya pasó al segundo lugar, el Dortmund está en tercero con 55, Hoffenheim tiene 52, Bayer Leverkusen tiene 51, Leipzig tiene 47 en sexto lugar y en el último puesto de competencia europea, el Eintracht Frankfurt está fuera ahorita de esa liga, de esa posibilidad de jugar competencia europea el año que viene, tiene 46 puntos, el Stuttgart tiene 45, Mönchengladbach tiene 44, el Hertha de Berlín tiene 43, Augsburgo tiene 41, Werder Bremen tiene 38, Hannover 36, Mainz 33, Friburgo 33 y en puestos de descenso está el Wolfsburgo con 30, el Hamburgo con 28 y el Colonia, que ya está descendido, tiene 22 puntos. Entonces nos vamos a lo que será la jornada número 33, que será jugada el 5 de mayo, todos los partidos, y comenzamos con el partido de Augsburgo contra Schalke 04, Colonia contra el Bayern Múnich, el Dortmund contra el Mainz, el Eintracht Frankfurt contra el Hamburgo, el Hannover contra el Hertha de Berlín, el Mönchengladbach contra el Friburgo, el Leipzig contra el Wolfsburgo, el Stuttgart contra el Hoffenheim y el Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. La jornada 34 se jugará el 12 de mayo y tendrá los partidos Bayer Leverkusen contra Hannover, Bayern Múnich o München contra el Stuttgart, el Friburgo contra el Augsburgo, el Hamburgo contra el Mönchengladbach, el Hertha de Berlín contra el Leipzig, Hoffenheim contra el Dortmund, Mainz contra el Werder Bremen, Schalke 04 contra el Eintracht Frankfurt y el Wolfsburgo contra el Colonia. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Después pasamos a la Ligue 1, donde ya se jugó la jornada 35. Y los resultados son los siguientes: el Saint-Étienne le gana 1-0 al Montpellier. Los resultados del sábado son: el Lyon le gana 2-0 al Nantes. Troyes le gana 3-1 al Caen. Mónaco y el Amiens empataron 0-0. Lille le gana 3-1 al Metz. Gironda le gana 3-1 al Dijon. Y el Estrasburgo y el Nice empataron 1-1. Los partidos del domingo: el Stade Rennais le gana 2-1 al Toulouse. El Angers y el Marseille empataron 1-1. Y el Wingamp y el PSG empataron 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG, que ya es campeón, tiene 91 puntos. En segundo lugar, el Lyon tiene 72. En tercero está el Mónaco con 71. Marseille tiene 70. Saint-Étienne tiene 52 en quinto lugar. Y en el último puesto de competencia europea, el Stade Rennais está en sexto con 51. Niza tiene 51. Montpellier tiene 46. Gironda tiene 46, Nantes tiene 46, Wingham 46, Dijon tiene 42, Amiens tiene 41, Angers tiene 38, Caen tiene 37, Estrasburgo tiene 35, el Toulouse tiene 34, y en puestos de descenso está Troyes con 32, Lille tiene 32 y Metz tiene 26 puntos. Con esto, pues vamos a ver los partidos de la jornada 36. Donde el viernes el Amiens se enfrenta al PSG. Y los partidos del domingo serán los siguientes: el Saint-Étienne se enfrenta al Gironda, el Lyon al Troyes, el Dijon contra el Wingham, el Metz contra el Angers, el Nantes contra el Montpellier, Caen se enfrenta al Mónaco, Stade Rennais al Estrasburgo y el Toulouse al Lille y Marseille al Niza. Y bueno, estos son todos los partidos de la jornada número 36 allá en Francia. Esperemos que se ponga bastante bueno el final, supongo, para los puestos de competencia europea y para no descender, sobre todo porque pues ya tienen a su campeón y pues tiene nombre propio en el PSG. Entonces pues es difícil que puedan competir por algo más que eso. Entonces nos vamos de ahí a la Premier League. Es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada 36 y los resultados son los siguientes. Los partidos del sábado: el Liverpool y el Stoke empataron 0-0. Southampton le gana 2-1 al Bournemouth. El West Brom le gana 1-0 al Newcastle. El Everton le gana 2-0 al Huddersfield. Crystal Palace le gana 5-0 al Leicester. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. Cuánto nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, lo sé todo sin de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será. todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. De la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos con lo que es la Premier League. Estamos diciendo los resultados del sábado pasado. Crystal Palace le ganó 5-0 a Leicester. Otro partido, Burnley y Brighton empataron 0-0. El Chelsea le gana 1-0 al Swansea. Los partidos del domingo, el Manchester City le gana 4-1 al West Ham. Y el Manchester United le ganó 2-1 al Arsenal. El partido de lunes por la noche, el Tottenham le gana 2-0 al Watford. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar, ya es campeón, tiene 93 puntos. En segundo lugar está el Manchester United con 77 puntos, ya clasificado para la Champions League del año que viene. El Liverpool está en tercer lugar con 72 puntos y está en la final de la Champions League. El Tottenham tiene 71, está en cuarto. Chelsea tiene 66, está en quinto. Y ahorita jugaría Europa League si hoy acabase la liga. El Arsenal está en el puesto sexto con 57 puntos. El Burnley tiene 54 puntos y está en el séptimo lugar, en el último lugar de competencia europea. En octavo lugar está el Everton, tiene 48, Leicester tiene 44, Newcastle tiene 41, Crystal Palace tiene 38, Bournemouth 38, Watford 38, Brighton 37, West Ham tiene 35 puntos, ha perdido los últimos dos partidos y más vale que se apuren porque se están acercando a la puesta a los puestos de descenso. El Huddersfield tiene 35 puntos, está en 16. Swansea tiene 33 puntos. El Southampton ya está en puestos de descenso, tiene 32. El Stoke tiene 30 y el West Brom tiene 28 puntos. Y lo que se viene para la jornada 37 son los siguientes partidos. El partido del viernes será Brighton contra el Manchester United. Los partidos del sábado, el Stoke se enfrenta al Crystal Palace, el Bournemouth al Swansea, Leicester se enfrenta al West Ham, el Watford se enfrenta al Newcastle, Tottenham se enfrenta al West Brom, Everton se enfrenta a Southampton. Los partidos del domingo, el Manchester City se enfrenta al Huddersfield, Arsenal se enfrenta al Burnley y el Chelsea contra el Liverpool es el partido más atractivo de la jornada número 37. Y bueno, decidirá si el Chelsea puede hacer un intento por alcanzar al Liverpool, que está en tercer puesto. Ahorita los separan nada más 6 puntos, entonces sería un buen comienzo para tratar de acercarse. Igual se acercaría al Tottenham si es que el Tottenham llega a perder su partido contra el West Brom el sábado. Y esto es todo por la Premier League. Vámonos a la Liga, bueno, a la Liga A, a la Serie A, al calcio italiano. Si es que se nos permite eso. Bueno, los resultados de la jornada 35 son los siguientes. El sábado jugó el Roma y le ganó 4-1 al Chievo. También el sábado la Juve le ganó 3-2 al Inter en un partido muy interesante, ya que la Juve tiene que ganar todos sus partidos para que no se deje alcanzar por el equipo que lo persigue ahorita, que es el Napoli, que está a un solo punto. En los partidos del domingo, el Crotone gana 4-1 al Sassuolo, el Spal le gana 3-1 al Verona, Sampdoria le gana 4-1 al Cagliari, el AC Milan le gana 2-1 al Bologna, el Udinese y el Benevento empataron 3-3, el Atalanta le gana 3-1 al Génova, la Fiorentina le ganó 3-0 al Napoli, o sea que ya no está a un punto de la Juventus. Pensé que el Napoli no iba a dejar de pisar el acelerador tratando de alcanzar a la Juventus, pero perdió contra la Fiorentina 3-0. La Lazio le gana 1-0 al Torino. Y esto es todo por la jornada 35. La tabla está de la siguiente forma. La Juventus está en primer lugar. Tiene 88 puntos. En segundo está Napoli con 84. Roma está en tercero con 70. Lazio tiene 70 puntos. El Inter está en quinto lugar. Ahorita está en competencia europea, pero de la Europa League. Tiene 66 puntos. El Atalanta también tendría un playoff para jugar en la Europa League. Tiene 58 puntos. En séptimo lugar está el AC Milan, que tiene 57 puntos. Sampdoria tiene 54. Fiorentina 54. La Torino tiene 47. Génova 41. Bologna 39. Sassuolo 37. Udinese 34. Crotone 34. Cagliari 33. Spal 32. Y en puestos de descenso está Chievo, que tiene 31. Verona con 25. Y Benevento con 18 puntos. Y la jornada 36 se jugará este fin de semana, comenzando con los partidos del sábado entre el AC Milan contra el Verona y la Juve, la Vecchia Signora se enfrenta al Bologna. En los partidos del domingo, el Udinese se enfrenta al Inter, Chievo al Crotone, Génova contra la Fiorentina, Lazio contra el Atalanta, Napoli contra la Torino, el Spal contra el Benevento, Sassuolo contra el Sampdoria y la Roma contra el Cagliari. Y bueno, fuerte fue el esfuerzo que hizo Roma el día de hoy jugando contra el Liverpool en un partido que terminó 4-2 favor a la Roma. Le faltó un gol básicamente para empatar y para irse a tiempo extra contra el Liverpool. Obviamente con esto Liverpool avanza a la final, ya que ganó su partido de ida 5-2. La verdad es que este partido en algún momento lo iba perdiendo Roma 2-1. Entonces es bastante fuerte que hayan logrado anotar 3 goles contra Liverpool en la segunda mitad. También es increíble, pero estuvieron a casi nada de que se les marcase un penal a favor y hubieran podido, eventualmente si anotaban el penal, hubieran podido pasar por lo menos a tiempo extra contra Liverpool. Pero pues no tuvieron suerte esta vez. Era demasiados goles lo que tenían que hacer en la segunda mitad. Realmente hubo un momento en que tenían que anotar 4 goles porque iban obviamente 2-1. y tenían que llegar por lo menos a la marca de 5-2 para que pudieran irse a la prórroga. Bueno, en otro partido de Champions League que se jugó ayer, el Real Madrid y el Bayern Múnich empataron 2-2 en un partido que estuvo intenso. Parecía que el Bayern Múnich tenía un poquito extra y podría haber alcanzado ese gol para pasar a la final, ya que perdieron en Alemania, perdieron 2-1. Entonces tenían que ganar su partido y con que lo hubieran ganado 3-2 ellos hubieran pasado a la final. Obviamente con el Real Madrid no se puede, no se les marcó un penal claro, una mano de Marcelo que metió en su área, que no sé por qué lo hizo, pero bueno, el punto es que no se marcó el penal y obviamente con esto pasa el Real Madrid a la final, se enfrenta a Liverpool y va a ser una final soñada. Lo cierto es que son dos muy buenos equipos los que se enfrentarán en la final. Ya veremos cuál de los dos puede levantar la orejona. Lo cierto es que Real Madrid, si llega a ganar este partido, sería su tercera orejona al hilo. Y también sería su cuarta orejona en los últimos 5 años. Eso es bastante, bastantes copas. Bueno, pues eso es todo por la Champions League. Y también por el fútbol, ya que pues eso era todo lo que tenía por el día de hoy. De ahí pasamos a lo que fue el draft colegial en Estados Unidos. Lo cierto es que todos tienen su impresión de cómo le fue a los equipos dentro de sus operaciones para tener a nuevos jugadores colegiales. Lo que sorprendió más fueron a los jugadores que escogió los Cleveland Browns con la primera selección y la cuarta globales. O sea que escogieron a su quarterback y a un cornerback. El primero fue Mayfield, un jugador que, bueno, su nombre es Baker Mayfield. Y es un quarterback que, bueno, que no parecía que merecía estar en el número uno. No sé, será mi opinión nada más, pero sí decepcionaron a sus fanáticos los Cleveland Browns escogiendo a un cornerback con la cuarta opción global. Podrían haber escogido al mejor jugador a la defensiva que estaba todavía disponible cuando ellos escogieron, pero bueno, nunca sabremos la verdad de cómo pudo haber sido el draft de los Cleveland Browns. Lo cierto es que los rankings que le dan a los equipos después del draft ya están. Obviamente son muy subjetivos porque no tienen mucha cosa que ver con que quién va a ser realmente poderoso cuando comience la temporada. Lo cierto es que en primer lugar están los Eagles de Filadelfia, porque obviamente ganaron el Super Tazón y porque es muy fácil ponerlos en número uno, a pesar de que no tenían una opción para seleccionar en la primera ronda, pero bueno, los dejan en el número uno. Vamos a ver entonces rápidamente un recuento de qué fue la primera ronda. En primer lugar, los Browns escogieron a Baker Mayfield, el quarterback de Oklahoma. En segundo, escogieron los Gigantes, que escogieron a Shaquon Barkley, que es un running back de Penn State, que va a ser una bestia corriendo. Era el mejor corredor dentro del draft y lo escogieron los Gigantes, o sea que le dan otra oportunidad a Eli Manning para que los convenza y que, bueno, que gane otro supertazón. Ya ha ganado dos, ¿por qué no? El tercero. En tercer lugar está Sam Darnold, el quarterback de USC, que bueno, fue escogido por los Jets de Nueva York, que bueno, bajaron de donde estaban, hicieron un intercambio de selecciones con Indianapolis para poder escoger a Sam Darnold en el tercer lugar. En cuarto, los Cleveland Browns escogieron a Denzel Ward, que es un cornerback de Ohio State. En quinto está Bradley Chubb, un defensive end de North Carolina State, es de Denver. En sexto lugar, Quentin Nelson para los Indianapolis, para los Colts de Indianapolis. Este es un guard de Notre Dame y básicamente bajaron de su lugar que tenían para seleccionar en el número 3 bajaron al número 6 en un intercambio que hicieron con los Jets para obtener más selecciones colegiales. En séptimo lugar, los Buffalo Bills agarraron a Josh Allen, un quarterback de Wyoming. Este fue un intercambio que hizo los Buffalo Bills con Tampa Bay para bajar a este lugar y poder escoger a su quarterback del futuro. En octavo lugar, los Chicago Bears escogieron al linebacker Roquan Smith. En noveno lugar, los 49ers escogieron a Mike McKinley, un offensive tackle de Notre Dame. Los Cardenales entonces bajaron del número, me parece, 15, bajaron al número 10 para escoger a Josh Rosen, que es un quarterback de UCLA, con la selección número 10. En la selección 11, los Delfines escogieron a Minka Fitzpatrick, que es un safety de Alabama, un jugador que se consideraba el mejor jugador a la secundaria, a la defensiva, para, bueno, cualquiera de los que estaban dentro del draft. Entonces lo escogieron rápidamente los Miami Dolphins. En décimo segundo, los Tampa Bay Buccaneers escogieron a Vita Vea, es un defensive tackle de Washington. En décimo tercero, Washington Redskins escogieron a Daron Payne, un jugador que es defensive tackle de Alabama. En décimo cuarto, los Saints escogieron a Marcus Davenport, un defensive end de Texas San Antonio. Décimo quinto, los Oakland Raiders escogieron a Colton Miller, que es un offensive tackle de UCLA. En décimo sexto, los Buffalo Bills escogieron a Tremaine Edmonds, que es un linebacker de Virginia Tech. En décimo séptimo, Los Angeles Chargers escogieron a Derwin James, que es un safety de Florida State. Este podría ser también considerado muy importante jugador como safety, que estaba disponible dentro del draft. En décimo octavo están los Green Bay Packers, que agarraron en esta posición a Jair Alexander, que es un cornerback, en un intercambio que hicieron de puestos con Seattle. En décimo noveno, los Dallas Cowboys escogieron a Leighton Van Der Esch, que es un linebacker de Boise State. En vigésimo, los Detroit Lions escogieron a Frank Ragnow, que es un center de Arkansas. En décimo primero, Billy Price fue escogido por los Cincinnati Bengals, que es un centro de Ohio State. En décimo segundo, los Titans escogieron a Rashan Evans, un linebacker de Alabama. Los Patriotas escogieron a Isaiah Wynn, un tackle de Georgia. DJ Moore, el receptor de Maryland, fue escogido por las Panteras de Carolina. Los Ravens escogieron a un tight end llamado Hayden Hurst de South Carolina. Los Falcons escogieron a un wide receiver de Alabama llamado Calvin Ridley. Seattle Seahawks escogieron a Rashad Penny, que es un running back de San Diego State. En 18º, Terrell Edmonds lo escogieron los Steelers, que es un safety de Virginia Tech. 19º, los Jaguars escogieron a Tavin Bryan, un defensive tackle de Florida. Los Vikings, con el 30º, escogieron a Mike Hughes, un cornerback de Central Florida. Los Patriotas escogieron a Sonny Michael, un running back de Georgia. Y Lamar Jackson fue escogido por los Ravens, un cornerback de Louisville. Vamos a una pausa y te regresamos con más. Y la sacamos, vamos. Mírame a los ojos, dime bien cómo se compone un corazón cuando está roto. Cuando no hace más que pensar en ti constantemente y que busca dónde exactamente nos llegaba el final. Si tú sabías que llegaría, y es que no me amaste tú, es que todo lo di yo, me entregué sin precaución, caminé confiando tanto, y que solo fuiste tú quien me hacía tan feliz, más difícil para mí que hoy yo deba decirte adiós. Hoy que veo el lugar en donde estoy, no te niego que entre mi dolor existe rabia. Desearía más no haberte tenido entre mis brazos, ni haberme perdido entre tus labios. Y hoy quién lo olvida. Si tú sabías que llegaría, y es que no me amaste tú, es que todo lo di yo, me entregué sin precaución, yo caminé confiando tanto, y que solo fuiste tú quien me hacía tan feliz, más difícil para mí que hoy yo deba decirte adiós. 8:42 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vámonos al último break. Estás hablando sobre la NFL, sobre cómo bueno, hay gente especializada que escribe sobre los equipos en la NFL. Hubo un artículo en la NFL.com escrito por Elliot Harrison, donde él categoriza algunos equipos por haber mejorado y otros empeorado durante su draft y todo lo que hicieron en el tiempo que han tenido libre desde que se terminó la temporada, desde el Supertazón básicamente. Y bueno, le está diciendo que el ranking es basado en quién se ha mantenido y quién ha mejorado gracias a lo que ha hecho en la temporada, bueno, después de la temporada. Y en primer lugar tenía las Águilas de Filadelfia en primer lugar. En segundo lugar tenía los Rams. Tercer lugar, sí, subió 4 puestos a los Rams, nada más por los jugadores que escogieron y por los que ha podido contratar a través de, bueno, cambios y pues contrataciones netas que otros equipos ya no podían pagar o no querían pagar. Por ejemplo, aumentaron a su equipo a Damukonso. O Namukong So, como le quieren decir. So, básicamente, pues es un buen jugador a la defensiva y lo van a poner junto a Aaron Donald. Básicamente el jugador estrella, la defensiva de parte de los Rams, básicamente los hace una defensiva muy competitiva, porque también agregaron a Aqib Talib, a Marcus Peters. Y bueno, lo cierto es que los Rams se están preparando muy bien para el año que viene, para competir por ese supertazón que los haría, bueno, muy felices ahí en Los Ángeles. En tercer lugar tiene a los Patriotas, obviamente, porque estuvieron en el supertazón. En cuarto lugar están los Jaguares. Quinto lugar están los Vikingos. Sexto están los Santos de Nueva Orleans. Séptimo están los Falcons de Atlanta. En octavo están los Steelers. En noveno están los Packers. Décimo están las Panteras. Décimo primero están los Chargers. Los Tejanos están décimo segundo. Décimo tercero están los Titanes. Décimo cuarto los Ravens. Décimo quinto los 49ers. Décimo sexto los Leones. Décimo séptimo están los Chiefs. Décimo octavo los Seahawks. Décimo noveno están los Raiders. Vigésimo están los Bills de Buffalo. En décimo primero tiene a los Buccaneers. En décimo segundo tiene a los Cowboys. Décimo tercero a los Redskins. Décimo cuarto a los Bears. Décimo quinto a los Gigantes. Décimo sexto a los Broncos. Décimo séptimo a los Cardinals. Décimo octavo a los Bengals. Décimo noveno a los Jets. Trigésimo a los Dolphins. Trigésimo primero a los Browns. Y trigésimo segundo a los Colts de Indianapolis. Y así es como él los selecciona. No vamos a ir muy profundo en esta observación de este escritor. Obviamente es algo que no se entiende. En un partido que acaba de terminar de la NBA, los Utah Jazz le acaban de ganar a los Houston Rockets. Le ganaron 116-108 en un partido que, bueno, se le complicó a los Houston Rockets y que los Utah Jazz aprovecharon jugando para empatar la serie, que ahora está 1-1. Estas son las series de conferencia. Ahorita todavía no llega el campeonato de la conferencia. Estas son las semifinales de la conferencia del oeste, perdón. En otras de las series, pues como sabemos, LeBron James ganó uno de los partidos. Básicamente tuvo dificultad en algún momento también en su serie. Los Sacramento Kings ganaron su partido en unos playoffs que están bastante reñidos. Bueno, en muchas de las series, excepto la de Golden State Warriors. Básicamente los Golden State Warriors han ganado sus dos partidos contra los New Orleans Pelicans, poniéndose 2-0 en esa serie. La serie de Utah contra Rockets está 1-1. La de Cleveland está 1-0 sobre Toronto. Y Boston está 1-0 sobre Filadelfia. Pues básicamente se esperaba más o menos estos resultados. Lo cierto es que la serie entre Golden State Warriors y los New Orleans Pelicans parece ser que los van a barrer los Golden State Warriors. Simplemente no tienen suficiente poder los Pelicans como para estar compitiendo contra Golden State. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa el día de mañana en el resto de estas semifinales. Lo cierto es que los partidos del día de mañana serán Cleveland contra Cavaliers a las 6 del tiempo este de Estados Unidos. Y el otro partido de mañana sería los 76ers de Filadelfia contra Boston Celtics. Esto es a las 8:30 del tiempo del este en Estados Unidos. Los partidos del viernes serían los Golden State Warriors contra los Pelicans. Esto es a las 8 de la noche, tiempo del este. Y los Houston Rockets contra los Utah Jazz. Esto a las 10:30 del tiempo este por ESPN, los dos partidos. Los del sábado serían Boston contra Filadelfia a las 5, tiempo este. Y Toronto Raptors contra Cavaliers. Esto sería a las 8:30 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos. Pues eso es todo por lo que se ha jugado hasta ahorita, los playoffs en la NBA. Lo cierto es que el esfuerzo de LeBron James, aparte de que no estaba anotando mucho, me parece que falló varios tiros como hasta 18. Metió canastas que, en las que no tuvo que tirar, el básicamente en cestes directos, clavadas, en otras palabras. Pero no notó de tiro por 18 diferentes tiros, pero pues se mantuvo dentro de la serie, tratando de anotar, tratando de ser quien le diera a su equipo los puntos necesarios al final del partido. Lo cierto es que se levantó justo a tiempo para que Cleveland ganara 113-112 en un partido que estuvo electrificante, porque se dieron hasta el final. Estuvo bueno el partido. Lo cierto es que LeBron anotó 26 puntos con todos los fallos que tuvo en el segundo quarter. Se levantó para poder terminar el partido siendo uno de los líderes anotadores del mismo. Lo cierto es que se fueron a tiempo extra empatados, y en el tiempo extra los Cleveland Cavaliers anotaron 8 puntos a diferencia de los 7 puntos que anotó los Toronto Raptors, y con esto pues ellos ganaron este partido, que estuvo muy emocionante y que la verdad hubo diferentes cambios de estar a la delantera. Hubo 20 cambios de la delantera, o sea que son muchos cambios en un partido, pero ¿qué les puedo decir? Estuvo muy entretenido hasta el final, y con esto pues se pone 1-0, y LeBron estará esperando a los Toronto Raptors para ver si ganan el segundo partido y para ver si pueden poner esta serie 2-0 y volverse favoritos para ganarla. Bueno, pues eso es por la NBA. De ahí pasamos a los resultados de Fórmula 1, donde pues como ustedes ya saben hubo una carrera este fin de semana, el pasado. Fue en Bakú, en la ciudad de Bakú, en el circuito de la ciudad de Bakú. Y básicamente los resultados son los siguientes: Lewis Hamilton quedó en primer lugar, tuvo un tiempo de 1 hora 43 minutos 54 segundos. En segundo lugar llegó Kimi Raikkonen, que llegó en segundo 2.46 segundos detrás de Lewis Hamilton. En tercer lugar, el Checo Pérez finalmente sumó en esta temporada, se subió al podio en tercer lugar con llegó 4 segundos y 2 centésimas detrás de Lewis Hamilton. Esto le da 15 puntos a Checo Pérez en la temporada. En cuarto llegó Vettel con 12, se quedó. Carlos Sainz, el español, llegó en quinto y se lleva 10 puntos. Leclerc llegó en octavo, en séptimo, perdón, no sé, en sexto, sí. Fernando Alonso llega en séptimo, con esto de él se lleva 6 puntos. En octavo llegó Lance Stroll y se lleva los 4 puntos. Van Dorn se lleva 2 puntos y Harley se lleva un solo punto por ser el décimo puesto. Después de ellos llegaron Ericsson en décimo primero, Gasly décimo segundo, Magnussen llegó en décimo tercero, y después todos los demás abandonaron la carrera. Y bueno, con esto ustedes se imaginarán que ya el Checo Pérez subió un par de puestos, no tenía ningún punto, pero su compañero nada más tenía un solo punto, entonces eso le ayuda. En primer lugar, en puntos está Lewis Hamilton, que tiene 70 puntos, el británico. Sebastián Vettel está en segundo, la Ferrari tiene 66 puntos. Kimi Raikkonen de la Ferrari también tiene 48 en tercero. Valtteri Bottas, el finlandés, tiene 40 para la Mercedes. En quinto está Daniel Ricciardo del Red Bull, tiene 37 puntos. Sexto está Fernando Alonso, lo pueden creer. El español está de vuelta con la McLaren Renault, tiene 28 puntos. Nico Hülkenberg, el ex compañero checo, con la Renault tiene 22. Max Verstappen, el holandés, tiene 18 de la Red Bull. Checo Pérez ya tiene 15 puntos, está en noveno. Carlos Sainz tiene 13, el español. Pierre Gasly tiene 12 puntos, el francés, con su escudería Toro Rosso. El décimo segundo está Kevin Magnussen de la Haas Ferrari, tiene 11 puntos. Charles Leclerc tiene 8 puntos. El polaco, bueno, pues ya tiene 8 puntos. Stoffel Van Dorn tiene 8 puntos con la McLaren Renault. Lance Stroll de Canadá tiene 4 puntos, Williams Mercedes. Marcus Ericsson tiene 2 de la Sauber Ferrari. Y Esteban Ocon, el compañero del Checo, tiene 1 punto, igual que Brendan Hartley, que tiene un solo punto para la escudería Toro Rosso Honda. Y con esto, la tabla de las escuderías es la siguiente. En primer lugar, obviamente, está la Mercedes, porque tiene carreras, en primer lugar está la Ferrari, tiene 114 puntos. En segundo está la Mercedes con 110. En tercero está la Red Bull Racing, tiene 55. McLaren, Renault tiene 36. La Renault tiene 35. Force India tiene 16. Escudería tiene la Toro Rosso Escudería tiene 13 puntos. Haas Ferrari tiene 11. Sauber Ferrari tiene 10. Y la Williams Mercedes tiene 4 puntos. Ya por lo menos la Force India ya subió de último lugar a sexto lugar. Eso es bueno para el equipo de Force India. Ahora tendrán que alcanzar a la Renault, que tiene 35. Ellos tienen 16. Están a 14 puntos. A 19 puntos de Renault. Sale, pues esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos puedan acompañar el siguiente miércoles por la noche a las 8 de la noche, para que puedan escuchar la nueva edición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos entonces. Bye. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.